escuchas el cuadro rumbo a la feria. No podés creer. 37 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos recibiendo a Gabriel De Simone, director técnico de la selección uruguaya de fútbol sala. Gabriel, buen día, ¿cómo andás? Un gusto. Buenos días para todos, ¿cómo andan por ahí? Bien, bueno, bárbaro. Queriendo hablar contigo para que nos cuentes cómo fue esta experiencia de la selección uruguaya de fútbol sala en el campeonato que jugaron recientemente, esta presentación en la Copa América en Paraguay. ¿Cómo ha sido esa experiencia que han vivido? Ponernos un poco al tanto de esa situación que poco se difunde, pero que deberíamos hablar mucho más, evidentemente. Bueno, sí, muchas gracias por la difusión, primero que nada. Es importante para un deporte amateur como el nuestro que los medios estén presentes. Así que, bueno, agradecimiento total por ese motivo. Bueno, la experiencia fue muy buena, en el sentido que nos permitió trabajar con los jugadores, compartir tiempo juntos y dar un primer paso para lo que es el objetivo más grande nuestro, que es estar en el próximo Mundial, ¿no? Que la selección venía de 2 años sin trabajar. Empezamos a trabajar en octubre con los jugadores del medio local, que una frecuencia de 3 veces por semana. Y bueno, cuando terminó la competencia empezamos a trabajar todos los días. Y después, más cerca de la Copa, recibimos a los jugadores del exterior, que fueron 5 o 6 jugadores que se sumaron. Y ahí, con todo el plantel completo, trabajamos los últimos días de cara a la Copa. Si bien el objetivo era pasar la serie, no lo pudimos cumplir. Nos quedamos conformes más que nada por el crecimiento del plantel, por el comportamiento de los chiquilines, por un montón de cosas que nos dejan bien parados acá en el futuro, ¿no? Gabriel, cuando hacés menciona que hay jugadores que estaban en el exterior, ¿están jugando en el exterior? Sí, son, por suerte, este año se fueron unos cuantos jugadores a jugar a Italia. Y bueno, tenemos jugadores que están jugando de manera profesional y eso nos acerca un poquito más a lo que son las demás selecciones, ¿no? Bueno, pero eso es una demostración, ¿no? Un ejemplo de que también el fútbol sala en nuestro país está creciendo, ¿puede ser? Bueno, sí, a ver, tenemos que hacer más cosas para que crezca. Claro. Tiene que haber más chiquilines practicando el deporte, empezar de más pequeñas todavía, pero lo importante es que también, lo que es importante es que sepan que es un deporte que te abre puertas de cara al futuro, ¿no? Que no solo el fútbol cancha se puede abrir la puerta de irse, claro, a jugar al exterior, sino que también el fútbol sala lo puede hacer, ¿no? Entonces es un poco una invitación también a los chiquilines, a los más jóvenes, que empiecen a practicar el deporte, porque es un deporte muy muy lindo y que, bueno, también da posibilidades, ¿no? Por suerte, ahora se están yendo algunos jugadores y eso hace que eso te beneficia a la selección, porque obviamente si compiten en ligas profesionales nos acerca más a lo que es la competencia internacional, ¿no? Ahora, ¿se debería instaurar un poco más el fútbol sala a nivel de colegios, de escuelas, de liceos? ¿Qué pensás al respecto? Creo que sería un deporte ideal para que empiecen a practicar los niños, ¿no? Si bien acá el baby fútbol es como el deporte madre, en otros países el deporte madre es el fútbol sala, y de ahí salen al fútbol cancha, ¿no? Por una cuestión de lógica, ¿no? Primero que nada, son en los niños, no sé si alguna vez vieron un partido de baby fútbol, en edades tempranas, los niños van los 9 atrás de la pelota, ¿no? Sí. Porque es lo normal a esa edad. Entonces, cuanto menos son en una cancha y un espacio, más van a estar en contacto con la pelota. Se tiene un montón de beneficios que a la hora de llevarlo después al fútbol 11 o al fútbol que sea, creo que sería ideal en edades tempranas que sea un deporte más, ¿no? Lamentablemente no tenemos esa escuela acá, pero bueno, esperemos que se logre. Sí. De parte de la AU y de Desarrollo se están haciendo un esfuerzo en empezar a promocionarlo un poquito más con edades tempranas. Hubo un campeonato el año pasado que fue sub-12, así que bueno, ojalá que podamos crecer y que más niños y más jóvenes empiecen a practicar este deporte. Y tenemos infraestructura para eso, ¿no? Espacios para eso. Bueno, no sé, la cancha tiene medidas, obviamente, deben ser medidas reglamentarias. ¿Coincide con la de otros deportes? A ver, tenemos poca infraestructura cerrada y con medidas adecuadas a nivel internacional. Eso no quiere decir que en niños no se pueda jugar una cancha de fútbol 5 o al abierto, ¿no? Claro. Hay que ir por paso, ¿no? Primero que se empiece a practicar el deporte, después que haya más infraestructura. O sea, la selección no tiene un espacio propio de trabajo, por ejemplo. Hay pocas canchas cerradas, 40x20, y se comparte con varios deportes amateur, como son el cambo, el otro deporte. Entonces cuesta conseguir horarios para entrenar y practicar el deporte, ¿no? Gabriel, la aparición desde hace algunos años del fútbol 5, ¿ha desplazado un poco al fútbol sala? Bueno, no creo que sea por eso, ¿no? Uh-huh. Que por la aparición del fútbol 5. Eso te demuestra que hay mucha gente con ganas de practicar el deporte, porque en realidad las reglas son las mismas. Lo que pasa que lo que tiene es que capaz que no hay un cuadro atrás, un equipo atrás que lleve adelante ¿no? Y los chiquillos puedan practicar el deporte. No creo que sea eso. Creo que va más un poco por el tema de poder desarrollarlo dentro de lo que es la AUF, dentro de lo que es el país, que apuesta un poquito más a lo que es el fútbol sala. Además, creo que hay mucha gente que le gustaría practicar el deporte y no sabe dónde, o no hay los suficientes equipos como para poder hacerlo. Claro. ¿Y cómo en tu tarea al frente de la selección, me decías que, bueno, hablamos hoy de los jugadores que están en el exterior, de los que militan en algunos clubes de acá, pero cómo está la liga local, interna, para justamente poder desarrollar este deporte en nuestro país, tan importante y creado por uruguayos, ¿no? Bueno, la liga es un poco lo mismo, ¿no? Si vos tenés poca gente practicando deporte, probablemente tu liga no sea lo más fuerte que debería ser, ¿no? Uh-huh. Está en crecimiento, hay un departamento de desarrollo en la AUF que está promocionando un poco el deporte y de a poco espero que siga creciendo, también con las selecciones. Nosotros empezamos a trabajar, la dirigencia de AUF y de desarrollo están apoyando lo que es selecciones y lo que es a apostar al crecimiento de fútbol sala. Claramente no es fácil, no es sencillo. Y bueno, esperemos que lo logren y tengamos más equipos y una liga más competitiva, porque bueno, eso es en beneficio también de la selección. Cuando vos tenés un universo de jugadores más grande para elegir y una liga competitiva, probablemente tu selección sea más fuerte todavía, ¿no? Con respecto a la Secretaría de Deportes, ¿cómo es el apoyo, cómo es el trabajo que realiza con ustedes? Con la liga, más que nada, con la organización del fútbol sala en nuestro país. Bueno, ahí no estoy al tanto de cómo es el apoyo. Sí, tengo claro qué es lo que hace la AFA y qué es lo que hace el desarrollo por la liga, pero no la Secretaría de Deporte. No te sabría decir cómo es el apoyo de ellos. Gabriel, ¿y hace mucho tiempo que estás vinculado al fútbol sala tú? Bueno, yo primero era jugador. Empecé cerca del 2000. Uh-huh. Tuve una experiencia en Italia también jugando. Estuve unos 7 años. Me fui con mi señora. Y tuvimos un hijo allá y después nos volvimos en 2009. A partir de ahí un poquito me fui poniendo viejo, colgué los botines y empecé a dirigir. Tuvimos una experiencia en Banco República hasta el año pasado, o sea, y los mismos tres que estábamos el cuerpo técnico de la selección, que estamos trabajando también con los juveniles, que es Pablo Lamana y Gonzalo Rodríguez, digamos los tres los técnicos del Club Banco República, ¿no? Entonces, claro. Bueno, por ese lado también está bueno nombrarlos y que la gente conozca que no solo Gabriel Simone, sino que es un cuerpo técnico que está al frente de las selecciones, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empecé a dirigir y bueno, salió el llamado para trabajar con las juveniles y con la mayor de Uruguay. Gabriel, ¿y esta experiencia de la Copa América en Paraguay, qué has visto de las otras representaciones? Digo, ¿mucha diferencia con nosotros en preparación? Eso ¿tienen otros apoyos? ¿Cómo es el tema? Bueno, la realidad es que el fútbol sala está creciendo a nivel mundial y Sudamérica no es la excepción, ¿no? Entonces, antes vos tenías selecciones muy competitivas y selecciones que eran un poco menos. Ahora las que son un poco menos ya se están poniendo más competitivas. Entonces, bueno, un poco no te podés quedar atrás y bueno, también por eso celebro la oportunidad de empezar a trabajar nuevamente con las selecciones, con las juveniles y que sea de forma permanente, porque eso es clave para una selección como nosotros poder competir después a nivel internacional. Si no haces por lo menos lo mismo que hacen los demás, se te va a complicar más, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que todas las selecciones han ido creciendo, o sea, Argentina finalista en el Mundial, Brasil tercera, Paraguay quedó entre perdió con Argentina y Venezuela tiene entre los 16 mejores mundial, o sea que Sudamérica está fuerte a nivel de selecciones, ha crecido mucho y bueno, cada vez es más difícil clasificar a un mundial, por eso es importante el trabajo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Vos cómo quedaste con respecto a la actuación de la selección uruguaya? ¿Quedaste conforme o no? Yo estaba leyendo en Ecuador, por ejemplo, cuando le ganó Uruguay a Ecuador, en una prensa ponían Uruguay arrolló a Ecuador en la tercera fecha de la Copa América. Los charrúas lograron irse al descanso con ventaja de 1-0, pero en la segunda parte fueron un vendaval y aprovecharon los errores tricolores para propinar una goleada. ¿Vos quedaste conforme con la actuación del equipo? A ver, sí, que la realidad es que nosotros tuvimos un primer partido mal, comenzamos mal, perdimos con Colombia y eso hizo cuesta arriba la clasificación, ¿no? Porque pasaban dos y bueno, Brasil es lo que es y siempre es difícil competirle a Brasil. La realidad es que fuimos creciendo durante el torneo, fuimos mejorando y por eso es que me quedo muy conforme, por eso y por el plantel y el comportamiento del plantel y los muchachos cómo llevaban adelante el torneo, no era fácil perder con Colombia y al otro día tener que jugar con Ecuador y hacerlo como lo hicimos, o sea, lamentamos el hecho de no haber tenido competencia previa un poco también por lo que pasó con la pandemia, que teníamos amistosos organizados pero justo nos agarraron en el primer momento, entonces bueno, decidimos no ir a Argentina a jugarlo porque bueno, está, la pandemia no nos dejaba, ¿no? Era más lo que teníamos para perder que para ganar. Entonces, bueno, jugamos ese partido sin tener un poco de competencia previa y creo que lo pagamos, ¿no? No es una excusa porque Colombia es un gran equipo, y bueno, pero sí entiendo que es importante para nosotros llegar a este tipo de torneo con un rodaje previo que no lo tuvimos. Gabriel, ¿vos vas a seguir vinculado a la selección? ¿Cómo es tu situación? Bueno, sí, la intención es que sigamos con el proceso de la selección mayor. Vamos a trabajar de forma permanente, ¿no? De cara a lo que son los próximos torneos y la eliminatoria. Y bueno, probablemente la semana que viene me junte con el dirigente para planificar de cara al futuro cómo van a ser los entrenamientos y las diferentes fechas que tengamos para jugar amistosos, ¿no? Bueno, ahí está el ejemplo de los trabajos y de los procesos a largo plazo, ¿no? Sí, creo que es clave para una selección como nosotros, que somos pocos, trabajar de forma permanente, ¿no? Y bueno, aprovechar las ventanas que tengamos, por ejemplo, con los jugadores del exterior para juntarlos y aprovechar el tiempo lo máximo posible para cuando lleguen estos torneos estar lo mejor preparados. ¿Qué se le viene a la selección de quién más? Bueno, torneo oficial no tenemos por ahora, pero puede surgir alguno como es una Copa Sudamericana que se juega sub-20 y mayores, que es con un grupo más reducido de jugadores, van solo 10 sub-20 y 10 mayores. Y bueno, después la fecha FIFA, ¿no? Eso es lo que está para este año. Después el año que viene no te sabría decir todavía porque, bueno, pueden surgir algún torneo, ¿no? Por lo que decías de que hay jugadores que viven en el exterior y juegan en el exterior, ¿cómo hacen el contacto? ¿Qué vínculo tenés vos con ellos? Bueno, acá somos pocos y generalmente los conocemos a todos. Entonces, bueno, la realidad es que me he comunicado telefónicamente con ellos. Les pido los partidos que están jugando para poder verlos. para poder seguirlos. Y bueno, eso es un poco el vínculo, tratar de tener vínculo con todos los jugadores que están en el exterior, y poder seguirlos, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Bueno, yo no sé si habría algún otro elemento que sea interesante dar a conocer ahora, ¿no? Porque sería interesante también darle seguimiento a estas cosas, que nos mantenernos al tanto de lo que va sucediendo con este deporte. No sé si a vos te parece que nos falta algo más. No, como te dije al principio, ¿no? Agradecerles a ustedes por la discusión, que la gente conozca que hay, que no el único fútbol que hay no es el fútbol 11, sino también existe el fútbol sala, que es un deporte muy lindo, para que los jóvenes lo practiquen. Y bueno, agradecerles a ustedes nuevamente, y bueno, estamos a disposición para lo que sea, ¿no? Acá nos preguntan, ¿desde qué edad se puede jugar o se recomienda jugar a los niños? A ver, cuanto más temprano sea la edad, mejor es, ¿no? Está bien. De los 6, de los 8, igual que cuando comienzan a jugar fútbol, obviamente la distancia de aprendizaje o la metodología que se utiliza con un niño no es lo mismo que con un adulto, ¿no? Va a ser mucho más jugado, va a ser mucho más por conceptos que tan táctico como es con un adulto, ¿no? Pero bueno, ojalá haya niños que se sumen al deporte, porque la verdad es un deporte precioso para aprender. Muy bien. Y por experiencia previa, por mi experiencia que pasé, a mí el fútbol sala me hizo mejor jugador de fútbol cancha, ¿no? Yo jugaba las dos cosas. Y me di cuenta que, claro, bueno, los conceptos que aprendí en el fútbol sala, muchos de ellos son trasladables al fútbol 11, ¿no? Te quiero saludar desde acá del departamento de prensa. Tengo información de primerísima mano que tu hijo mayor, que es un niño aún, es un excelente jugador de fútbol. ¿Ya lo estás aleccionando en ese deporte? Bueno, sí, juega bien, se defiende, dejémoslo crecer a ver cómo que se divierta. Te voy a comentar otra cosa para ponerle humor. Me dijo el abuelo que el nieto tiene su genética, por eso juega también al fútbol. Sí, es rápido y habilidoso, es el abuelo que es por eso. No digas más nada, Gabriel. Bueno, vale. Nosotros te agradecemos mucho por este tiempo, por supuesto quedamos a las órdenes para la difusión y les deseamos lo mejor, felicitaciones por lo que han hecho hasta ahora. Bueno, les agradezco por todo y bueno, estamos en contacto. Saludos. Saludos, muchas gracias, hasta luego. Chao.